En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de personas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, formación, competencias, comunicación laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. 14 años en la radio y en Internet, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directivo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a nuestro punto de encuentro en la radio y en Internet con las personas y las empresas. ¿Cómo influyen? ¿Cómo creen ustedes que influyen la felicidad en nuestras marcas? ¿Cómo se traduce eso en el lugar de trabajo, sea grande, pequeño o mediana su empresa? Hay un informe, cómo las marcas influyen en la felicidad de las personas, que destaca un reciente cambio en el comportamiento de los españoles con la llegada de la microfelicidad. Vamos a ver qué es eso hoy en el programa del Foro de Recursos Humanos. Las pequeñas cosas del día a día son las que más felicidad aportan. Los aspectos emocionales continúan teniendo mayores posiciones que los aspectos funcionales. El estudio profundiza en diferentes sectores que vamos a analizar: banca, seguros, turismo, mundo digital, deporte, moda, automoción, bebidas alcohólicas, restauración. Un estudio elaborado por La Despensa en colaboración con KIT, que además revela un nuevo concepto de felicidad del 2017, mucho más real, dicen, y presente en el día a día, denominado microfelicidad. Esta se compone por la suma, lo voy a explicar como si fuera una fórmula matemática, pero que luego quiero que me lo expliquen, porque para dar argumentos, a ver si las emociones es realmente lo importante. Se compone de la suma de pequeños momentos basados en el aquí y en el ahora, y retos alcanzables en corto o medio plazo, es decir, sueños en el marco de lo posible. El género y la edad son también elementos importantes a la hora de percepción de la felicidad y de cómo las marcas influyen en ella. Las mujeres tienen una mayor tendencia a sentirse felices, lo dice este informe, pero los hombres le dan más importancia a las marcas como generadoras de felicidad. Por edad, los más jóvenes se muestran más de acuerdo que los comprendidos en el rango de 35 a 55. En rasgos generales, los españoles tienden a autopercibirse felices. La felicidad se compone de, ya saben, de aspectos materiales, por ejemplo, las vacaciones que están a la vuelta de la esquina, las sorpresas positivas, pero en mayor medida de los aspectos emocionales como el cariño y el afecto, la familia o la seguridad. Y el director de recursos humanos tiene que gestionar todo eso dentro de los dos grandes elementos que aporta la felicidad en las distintas categorías, tanto el económico como la comodidad, la facilidad o la libertad que se hallan principalmente en los productos tangibles. Aunque todos estos elementos corresponden a una parte más racional, es clave mencionar que, iba a decir, sigue y seguirá, por mucho estudio que hablemos, luego vamos a hablar de los detalles, predominando los aspectos emocionales, es decir, los de persona a persona, de empresa a persona, que son realmente los que se ponen en este estudio también en primer plano. El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía. Desarrollamos estilos de vida productivos y saludables para recursos humanos desde Saludando. Nos preocupamos por el bienestar físico, nutricional y emocional de personas y empresas. Es tiempo de buenos hábitos. Saludando. Aportamos contenidos saludables a las empresas. Más información en saludandoempresas.com. ¿Está tu empresa preparada para atraer un candidato y hacer que se quede para siempre? En Worker te ayudamos a crear vínculos con el talento a través de procesos de selección que marcan la diferencia. Entra en www.worker.com y descubre lo que el Employer Branding puede hacer por tu empresa. El Observatorio Generación y Talento analiza, promueve e innova la gestión de la diversidad generacional de nuestras organizaciones. Actualidad, tendencias, buenas prácticas, retos y desafíos ante la realidad intergeneracional. Observatorio Generación y Talento con Banco Sabadell, Gas Natural Fenosa, Generali y Sando Farmacéutica. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Las 12 y 17 minutos, 11 y 17 en las Islas Canarias, los que nos están escuchando en directo a través de Capital Radio, a través de Internet. Saludamos también a todas las personas que... pues en estos momentos, porque no estén escuchando un podcast de directivos, de recursos humanos, y agradecemos a todos los oyentes el que estén con nosotros a tenor de esos datos del Estudio General de Medios que hablan de esta franja durante toda la semana, especialmente también en estos contenidos, pues seguida por muchas personas, al igual que he seguido muchos otros programas en Capital Radio. Gracias a todas las personas que nos acompañan. Como digo, hoy vamos a hablar de ese informe sobre la felicidad. Nos está esperando dentro de unos instantes los autores del informe. También me espera, recién llegado de Barcelona, a nuestros estudios, una persona muy, muy interesante, Luis Olevilla, que nos va a hablar, uno de nuestros grandes consultores en contacto con organizaciones, con empresas, líderes, que de lo que sabe, fíjese ustedes, es manejar las actitudes de alto rendimiento, que nos hablará de esas nuevas tendencias y la importancia de las actitudes con C para dirigir equipos de alta eficacia. No se lo pierdan, viene pues después de las 12:30 aproximadamente en nuestra segunda parte del programa. Y ahora me dejan ustedes que salude a esta hora, porque este programa, al igual que los departamentos de recursos humanos, está muy pendiente de todo el entorno de la salud y de lo saludable en nuestras organizaciones. Eso lo hacemos siempre con Saludando Empresas, con el director de Saludando Empresas, que creo que está en línea al otro lado del hilo telefónico. Don Antonio López, querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenos días, Fran, ¿cómo estás? Pues fenomenal, aquí intentando estar en forma antes de verano, que no es ni mucho menos fácil a tenor de todos los compromisos que tenemos, pero dime así de entrada, tengo muchas cosas que preguntarte, pero ¿qué tal fue ese evento? Yo estuve allí también, jornada, actualización de inspiración respecto a acciones que tantas personas como las empresas estáis llevando a cabo para ser más saludables. Un magnífico evento que se desarrolló en el Hotel Marriott y en el que participamos también junto a personas, por ejemplo, del Banco Santander. Pues, Fran, buenos días. Pues mira, creo que el evento fue genial porque efectivamente ahora mismo hay un entorno donde, como tú bien estás diciendo, ¿no?, las empresas están preocupadas por hacerse saludables, las empresas están preocupadas, los departamentos de recursos humanos están preocupadas por permitir que las personas que están en sus organizaciones se hagan saludables, pero hay muchas veces que no saben cómo, ¿no? Es decir, es un entorno nuevo, la generación de nuevos hábitos de alguna manera tiene su táctica, tiene su estrategia, tiene de alguna manera sus particularidades, y muchas veces pues las empresas tienen vocación por hacer cosas que fomenten los hábitos dentro de lo que es el entorno laboral, pero muchas veces no saben cómo. Entonces, la jornada fue genial porque no dejó de ser una jornada donde se intercambiaron impresiones que efectivamente, como tú dices, actualizaron e inspiraron a las empresas que estuvieron asistiendo a, de alguna manera, saber por dónde continuar esta línea de hacerse saludables, ¿no? La línea, como tú hablabas en el informe con el que abrías el programa, este informe en el que se muestra que hay que cuidarse la parte física, hay que cuidarse la parte nutricional y hay que cuidarse sobre todo también la parte emocional para efectivamente para vivir el presente y para aumentar los niveles de felicidad. Y hay tiempo para todas estas cosas. ¿Cómo se consigue instaurar en una organización, sea grande, mediana o pequeña? Conocimos el otro día el dato de y ahora hablarás de la directora de patrocinios deportivos del Banco Santander, Virginia, que estuvo con nosotros, pero hay otras muchas empresas más pequeñas que también quieren ser saludables en el entorno de los recursos humanos. Antonio. Mira, una de las cosas que efectivamente se pusieron encima de la mesa en el evento y que son fundamentales es cómo efectivamente, cómo inspirar a las personas a cuidarse, ¿no? Porque cada persona se encuentra en un estado pues de la vida, en un contexto diferente y muchas veces no es nada fácil, ¿no? Incluso ya sabemos, ¿no? Probablemente todos podemos, a lo mejor lo hemos vivido en primera persona, ¿no? De esto que hemos dicho, bueno, voy a empezar a cuidarme la parte física, uno se compra las zapatillas, incluso ahora a lo mejor es justamente antes del verano y se da cuenta de que no es fácil, ¿no? Entonces, una de las conclusiones que se sacaron y que es muy importante reseñar es que las estrategias tienen que ir en esas tres dimensiones, porque a cada persona, de las personas que componen una organización, a lo mejor se le puede inspirar por una parte. Hay personas que estarán dispuestas ahora mismo y que están preparadas para inspirarse en esa en su regulación emocional. Uh-huh. Hay personas que están a lo mejor esperando y que están preparadas para mejorar la parte emocional. Y hay a lo mejor otras que tienen que empezar por la parte física. Cada persona de alguna manera va a empezar por la parte en la que crea que su contexto va a ser el óptimo. ¿Qué quiere decir esto? De que muchas veces se hacen apuestas específicas por la parte nutricional o, pues, sin embargo, por la parte física, y son apuestas que hacia personas que todavía no están preparadas para eso. Preparar, por ejemplo, y una de las conclusiones que se sacaron, preparar y animar a que una persona se pudiera preparar una carrera popular, a lo mejor es una estrategia que más que fomentar que una persona haga deporte, casi que rechaza, porque estaba preparado para a lo mejor por escuchar algo alrededor de la nutrición. Entonces, ¿cómo de alguna manera dosificar esa estrategia en esas tres dimensiones? Era uno de los puntos claves. Uh-huh. Y también la superación, la posibilidad de superación en las organizaciones. Voy a identificar a líderes del mundo del deporte, bueno, que si están más saludables, muchísimo mejor posicionados en procesos de selección, por ejemplo, interno, ¿no, Antonio? Sí, total. Hay una cuestión que decía, ¿no? Es decir, había un dato muy importante que decía que en este entorno tan cambiante empresarial, en este entorno donde se siente que estar preparado para los altibajos y los ciclos normales de crisis, tanto económicas como incluso emocionales, que van a vivir las empresas, porque es el día a día, qué duda cabe que estar físicamente preparado para soportar esos momentos de cambio y esos momentos de dificultad hace que, bueno, pues laboralmente una persona pueda estar mejor posicionada, ¿no? Y puede estar de alguna manera pues mejor preparada. Que duda cabe que para una edad de 40, una edad de 50, un estado físico, un estado emocional y un estado nutricional óptimo hace que las jornadas laborales puedan llevarse con muchísima más productividad y con muchísimo más rendimiento también, ¿no? Aparte de, por supuesto, la parte personal, donde la persona se encuentra bien en su tiempo de ocio, pero cuidarse también tiene que ver con la capacidad de poder rendir ante los momentos de dificultad en las que las empresas se encuentran. Pues muy agradable esa jornada con directores de recursos humanos que se repetirá con centrado en el cuidado físico, cuidado nutricional, formación e inspiración. En los tres últimos minutos que nos quedan, Antonio, consejos para afrontar el verano a todos los directivos que nos escuchan, hombres y mujeres del mundo de recursos humanos, personas en general, pues para no llegar en septiembre, bueno, pues un poco pasaditos, ¿no? Pues mira, tú lo estabas diciendo antes, efectivamente, que la vida y la felicidad son la suma de pequeños momentos en el aquí y en el ahora. Pues hacia ahí quizás a lo mejor tengamos que dar el gran consejo, ¿no? Hay una parte y hay un dato muy interesante. Bueno, la Organización Mundial de la Salud dice que, bueno, que más o menos tendríamos que tender a hacer 150 minutos a la semana de actividad física, con 2 días a lo mejor de un trabajo más de fuerza para mantener el tono y mantener los niveles de fuerza. Pero también hay otros estudios que dicen que efectivamente que con 6 minutos al día de un trabajo intenso, uno puede mantener unos niveles óptimos de actividad física. Eso sí, tienen que ser intensos. Entonces, todo esto al final lleva a la conclusión siguiente, y es que tanto el saboteador mayor, ¿no?, que todos nos ponemos, y es el no tengo tiempo, ahora no viene bien, voy a esperar a que terminen las vacaciones, voy a esperar de alguna manera a que empiece septiembre, hay que intentar transformarlo, hay que intentar de alguna manera vivir en el presente, ser capaz de liberarse de esos saboteadores físicos, nutricionales, incluso emocionales, y vivir el presente con acciones que de alguna manera permitan que en el aquí y en el ahora uno puede cuidarse. Entonces, dinámicas de 6-7 minutos suman tanto desde la parte física cómo suman desde la parte incluso psicológica, porque cuando una persona se levanta por la mañana, y eso es una de las cosas que estuvimos hablando y que yo creo que caló más, ¿no? Uh-huh. Cuando una persona se levanta y hace una rutina de 6-7 minutos por la mañana, no solamente mejora físicamente, sino de que psicológicamente ya se prepara para afrontar el resto del día como habiendo empezado el camino. Y eso, de alguna manera, abre una ventana de oportunidades muy grande y hacia ahí un poco va la tendencia. Querido Antonio López, director de Saludando Empresas, tendremos ocasión a ver si antes de que acabe el verano, o mejor dicho, antes de que nos vayamos en el mes de julio, todavía podemos charlar un rato contigo, ¿vale? Claro que sí. Bueno, un saludo a todos. Gracias a los hombres y mujeres de Saludando Empresas. Gracias, nos vamos a cuidar muchísimo, sin duda alguna, y especialmente la salud, un aspecto importante también en el mundo de los recursos humanos y de la empresa. Nos espera ya Luis Soldevilla. Conecta con el foro en Twitter, @fororrhh, o llámanos a redacción, @fororecursoshumanos.com. Financia tu PyME en Capital Radio. Todos los lunes a las 4 y 10 de la tarde, hora central europea, repasamos los productos y mecanismos que la pequeña y mediana empresa tiene a su alcance para seguir adelante. Porque tu PyME es capital. Capital Radio. Siente la economía. Viaja en el tiempo y revive los grandes acontecimientos de la humanidad. Todos los sábados, de 22 a 23 horas. Repetición los miércoles a las 12 de la noche. Vive la historia como nunca antes lo habías hecho. Ágora Historia, en Capital Radio, con David Benito. En el restaurante Gaztelubide somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso. Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz. Ahí le has dado. Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. Capital Radio. 照亮经济的前程。 Para personas inquietas, Capital Radio. ¿Quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones? Conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Y

que tienen éxito, tienen grandes productos, no hay duda, pero sobre todo lo que tienen son grandes equipos, ¿no? Y este es el gran reto de los directivos. Lluís Soldevila, consultor de actitudes de alto rendimiento, profesor de, entre otras, escuelas de negocios de SADE, en la que estamos tantas veces habitualmente aquí en la capital de España, en Madrid. Muchísimas gracias por acercarte, por estas reflexiones y seguimos charlando con expertos como es tu caso, sobre todo también muy pendientes de las nuevas tendencias en actitudes, que es un momento muy interesante el que están viviendo las empresas para analizarlas también. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Y hablando de actitudes, pues no podemos olvidar lo que hablábamos al comienzo del programa, de que las marcas influyen en la felicidad de las personas. Es otro aspecto con el que vamos a acabar el foro de recursos humanos. Y para eso le hemos dicho a Daniel Rodrigo del equipo de la despensa que ha elaborado este estudio en colaboración con Kit, que se acerque con nosotros, creo que está al otro lado del hilo telefónico. Querido Daniel, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por este informe, cómo las marcas influyen en la felicidad de las personas. Sabes que nos dirigimos al aspecto de la dirección, de los recursos humanos, y qué importante, Daniel, es que los directivos de recursos humanos manejen bien todos estos consejos que habéis dado y que yo le recordaba a los oyentes hace unos instantes. Y que se lo crean de verdad, ¿no? Bueno, eso es fundamental, si no... sobre todo ahora este mundo de la felicidad, ¿no? Parece que muchas marcas han subido al carro, pero se nota que no hay nada detrás, ¿no? Que simplemente son campañas de publicidad y que no hay nada detrás, ¿no? Lo que hemos estado viendo desde la despensa es que las marcas que están atacando aquellos atributos o aquellos elementos que de verdad hacen feliz a los españoles están consiguiéndolo, ¿no? Nos hemos encontrado varios temas que nos han sorprendido bastante. El primero de ellos es que pues parece que hay un halo de escepticismo, ¿no? Los consumidores ya no se creen nada, las personas no creen en las marcas. Y nos ha sorprendido ver que más del 50% de los españoles creen que las marcas sí que pueden contribuir a su felicidad, ¿no? Entonces no es un tema de que la gente ya es escéptica de por sí, sino que en realidad lo que es escéptica es de los mensajes vacíos, ¿no? Cuando una marca de verdad apuesta por unos valores y los comunica y los vive desde dentro, parece que la gente sí que lo está percibiendo y lo está apreciando. Y de todos los sectores, decía yo que habéis hecho un estudio de distintos sectores, entre los que se encuentran pues seguros y banca, turismo, mundo digital, deporte, moda, automoción, bebidas alcohólicas, restauración. ¿Es que hay algún sector donde se trabaje más feliz que otro, Daniel? Pues, fíjate, empezando por... Mira, el que nos parecía más complejo en un principio, que era el de banca y seguros, pensábamos, joder, esto, la felicidad, cómo un banco puede hacer feliz a una persona, cómo una agencia de seguros puede hacer feliz a una persona. Y pensábamos que los atributos iban a ser mucho más emocionales, ¿no? Parece que hay una tendencia ahora de decir al consumidor que el banco puede ser tu amigo, que las compañías de seguros, y lo que nos ha sorprendido es que es justo lo contrario, que lo que la gente quiere es, y es el primer atributo que sale como el elemento que más felicidad aporta a los españoles, es no pagar comisiones, tan simple como eso, ¿no? Parece que es eso, mientras algunos van hacia, no, somos tu banca amiga, estamos contigo, te apoyamos, en realidad lo que queremos es no esperar comisiones, no esperar colas, poder hacer todo cómodamente, ¿no? Son atributos mucho más funcionales. Nos ha sorprendido también esta orientación más funcional en el sector de la moda, que pensábamos que también tenía un punto mucho más emocional, ¿no? De sentirse bien con la ropa que llevas, y sin embargo... todo está mucho más orientado hacia la comodidad, hacia el estar cómodo, el sentirse bien. Me ha sorprendido bastante, eso, la verdad. Luego hay otro punto que es común a todas las categorías, que salió al principio del estudio, que hablaba más de la felicidad en sí, ¿no? Y de qué es lo que es, cómo, dónde reside la felicidad. Y lo que hemos visto es que la felicidad ya no se percibe o no se entiende como tener un coche muy grande, tener muchas casas y tener un apartamento en la playa, sino que está compuesta de pequeños micromomentos, ¿no? Lo que hemos llamado microfelicidad. Sí. Y parece que a lo largo de todas las categorías lo que se ve es que las marcas pueden construir esas microburbujas de felicidad, ¿no? Para que los consumidores, para aportar algo más a los consumidores. El aquí y el ahora, ¿no? Le llamáis, el ¿no? El aquí y el ahora, eso es, el aquí y ahora. Y claro, eso supone pues una autoexigencia también desde áreas como recursos humanos para, si es el aquí y el ahora y estamos hablando de microfelicidad, bueno, mantener ese día a día la emoción y la felicidad en la organización, ¿no? Sí, total. De hecho, lo interesante de todo esto es que el propio lema nuestro lema, que es de la agencia La Despensa, uh-huh. es ser feliz mola mucho más. Llevamos, creo que son 14 años trabajando bajo este lema, y lo que siempre comento a los fundadores es que el momento en el que nacieron, hablar de esto era muy raro, ¿no? Porque parece que era el momento de comprarse un Porsche Cayenne muy grande y comprarse un apartamento en la playa y eso era el éxito. Uh-huh. Y cuando ellos hablaban de felicidad parece que era como New Age y como muy muy raro, ¿no? Y parece que 14 años después la sociedad nos está dando la razón, ¿no? Que esta microfelicidad va más allá, pero sobre todo que esta felicidad tiene que salir desde dentro. Es decir, para que una marca pueda transmitir felicidad hacia sus consumidores, primero tiene que transmitirla a sus empleados. Uh-huh. Y otro aspecto en la recta final de esta charla con Daniel Rodrigo, que es uno de los autores de, bueno, uno de los directivos que ha elaborado este estudio de la despensa sobre la felicidad cómo las marcas influyen en la felicidad de las personas. Es que al final, por lo que veo, está muy bien la tangibilidad de la felicidad, pero las emociones, no sé si del día a día, mensuales, semanales, pero buscar esas emociones en la empresa es lo que se lleva el gato al agua, ¿eh? Total. Sí, dentro de la empresa, fijaos, estos momentos de microfelicidad se pueden mirar internamente, ¿no? Como algunos de los atributos hablaba de lo lúdico, ¿no? Lo lúdico, el humor y sobre todo esa conexión social que parece que nos hace felices. Entonces yo creo que a nivel de recursos humanos sí que se puede trabajar en entender este trabajo del día a día, esas 8 horas al día que nos pasamos con nuestros compañeros, se puede entender como una oportunidad para generar esas burbujas de microfelicidad dentro de los propios empleados. Uh-huh. Y un aspecto también importante, ¿cuál es tu visión de la importancia? Porque en todo esto está muy bien trabajarlo, hacerlo en los departamentos de recursos humanos, pero si realmente no se comunica bien a nivel interno, pues se queda ahí en un cajón, en la carpeta azul, verde o del color que sea del director de recursos humanos. Pero ¿cuánto ha evolucionado vosotros que sois expertos en esto, la comunicación en el mundo de los recursos humanos? Y uno de los instrumentos puede ser manejar bien la felicidad ante la comunicación, ¿no? A nosotros lo que nos está pasando ahora es que cada vez más marcas nos piden ayuda para transmitir este conocimiento a nivel interno. Uh-huh. Es decir, como agencia de publicidad, ¿no? Lo típico es que te vean como alguien que consigue transmitir un concepto hacia afuera, hacia el consumidor. Bueno, pues ahora lo que nos está pasando es que nos están pidiendo que comuniquemos esos conceptos hacia adentro, ¿no? Entonces, parece que este nuevo concepto o este concepto más realista de felicidad está encajando, pero sobre todo, de nuevo, que las marcas se lo están creyendo y antes que transmitirlo hacia afuera, quieren comunicarlo hacia adentro. Uh-huh. El otro punto interesante es que este tema no va variando con posicionamientos de marca o no va variando dependiendo de coyuntura económica. No, este es un tema que las marcas se creen y tienen que trabajar en ello a largo plazo. Nos está sorprendiendo ya bastantes de los clientes que quieren trabajar a uh-huh. 2, 3, 4 años para primero empezar a construir esa felicidad dentro y después pasar a comunicarla hacia afuera. Oye, para los que nos están escuchando y cuando hablamos de cómo las marcas influyen en la felicidad de las personas, nos pueden decir, sí, sí, Fran, Daniel, estupendo. Pero bueno, al final lo económico es importante, las horas, el trato bien a los empleados, la buena relación con los jefes. ¿Tú qué les dices? Que pregunten. Cuando hacemos focus group con consumidores y con empleados, muchas veces parece que desde la dirección de las empresas se cree que se sabe lo que quieren los empleados. Y muchas veces es tan fácil como preguntar. Estamos haciendo ahora muchas jornadas de trabajo con empresas y empleados uh-huh. y el principal problema que vemos es que hay una desalineación o desalineamiento, no sé cómo se dirá, ¿vale? Entre lo que la empresa es y lo que la empresa quiere transmitir hacia afuera y lo que está comunicando hacia adentro. Entonces, muchas veces es simplemente preguntar a los empleados, oye, ¿cómo crees que tu propia empresa te puede ayudar a ser más feliz? ¿Cómo crees que tú puedes ayudar a tu empresa siguiendo tu propia esencia o siguiendo lo que a ti te hace feliz, ¿no? Y es un poco mirar un poquito más hacia adentro y ver cómo transmitimos esos valores desde dentro hacia afuera. Muy bien, Daniel Rodrigo, desde la despensa, en colaboración con KitKat, han elaborado este informe, cómo las marcas influyen en la velocidad, en la felicidad, iba a decir yo velocidad, en la felicidad de las personas. Lo que sí tiene que inyectarse es velocidad, en que esa felicidad, Daniel, sea permanente y no sean pues golpes y a los que llegan a la organización y luego se van. Es decir, lo digo porque las campañas sean con una recurrencia y duraderas en el tiempo, ¿no? Que es lo que importa. Total. Y aprovecho para decir también que el estudio está disponible, es gratuito para todo aquel que quiera echar un ojo. Y yo creo que probablemente a los directores de recursos humanos de diferentes categorías a lo mejor les interesa entrar a echar un ojo. Muy bien. Está en nuestra página web, es ladespensa.es/felicidad. Ahí lo pueden encontrar. Daniel Rodrigo, felicidades por este informe y felicidad también en las vacaciones que están a la vuelta de la esquina. Gracias. Muchísimas gracias. El próximo lunes 17 está con nosotros para hablar de diversidad, todo el equipo del Observatorio de la Diversidad y Talento con Gas Natural Fenosa, que estará con nosotros y más invitados aquí en el Foro de Recursos Humanos. Gracias por estar con nosotros. La radio continúa.